Lucas es el maldito. Era muy tarde. Ramsés estaba de pie en el vestíbulo de la residencia de Yuli, observando el lento movimiento de las agujas del reloj de pared. Por fin la más larga dividió en dos el número romano 12 y la corta el 4. El reloj dio las campanadas lenta y parsimoniosamente. Números romanos. Los había por todos lados, en las páginas de los libros, en las fachadas de los edificios. De hecho, el arte, el lenguaje, el espíritu de Roma estaba profundamente asentado en esta cultura y la anclaba firmemente al pasado. El concepto de justicia que tanto respetaba Yuli no procedía de los bárbaros que habían gobernado aquellas tierras en otros tiempos con sus leyes de inspiración divina y sus venganzas tribales, sino de los tribunales romanos en los que reinaba la razón. Los grandes bancos de dinero estaban construidos en forma de templos romanos. En los lugares públicos había estatuas vestidas al estilo romano. Incluso las casas de la calle de Yuli tenían pequeñas columnas romanas y hasta frontones clásicos. Entró en la biblioteca de Lorenz y se sentó de nuevo en su confortable sillón. Había iluminado la habitación con numerosas velas, hasta conseguir exactamente la luz que deseaba. Por la mañana la joven doncella se desmayaría al ver gotas de cera por todos lados, pero no tenía importancia, ya las limpiaría. Le gustaba mucho aquella habitación de Lorenz Stratford, sus libros y su mesa. En el gramófono sonaba Beethoven, una mezcla de chirriantes trompetas que le recordaba a un coro de gatos. Era curioso que hubiera tomado posesión de tantas cosas que habían pertenecido al inglés de cabellos blancos, que había derribado la puerta de su tumba. Había pasado todo el día vestido con las pesadas ropas de Lorenz. Ahora se había vuelto a poner cómodo, con su pijama de seda y la bata de satén. Lo que más le había sorprendido de la vestimenta moderna eran los zapatos de cuero. Era evidente que los pies humanos no estaban hechos para llevar tales fundas, y sin embargo hasta los más pobres las poseían, aunque algunos tenían la suerte de haber hecho agujeros en el cuero, de forma que al menos el pie podía respirar. Se rió para sí. Después de todo lo que había visto en ese día, estaba pensando en zapatos. Los pies ya habían dejado de dolerle. ¿Por qué no olvidar todo el asunto? Ningún dolor lo atormentaba durante demasiado tiempo, ni tampoco duraban los placeres. Por ejemplo, estaba fumando uno de los deliciosos cigarros de Lorenz y el humo lo mareaba levemente. Pero el mareo desaparecía al instante. Lo mismo ocurría con los licores. Experimentaba la embriaguez durante un momento, cuando daba un sorbo y sentía el calor de la bebida en el pecho. Su cuerpo simplemente anulaba los efectos de las cosas, aunque podía apreciar los sabores, oler y sentir. Y aquella musiquilla que brotaba del gramófono le producía tanto placer que sintió que iban a volver a saltarse de las lágrimas. Había tanto que disfrutar, tanto que estudiar. Desde que había vuelto del museo, había devorado 5 o 6 libros de la biblioteca de Lorenz Stratford. Había leído complejas y estimulantes descripciones de la revolución industrial. Se había familiarizado mucho con las ideas de Karl Marx, que le habían parecido absurdas. Era un hombre rico hablando de los pobres sin saber cómo funcionan sus mentes. Había consultado el globo terráqueo una y otra vez hasta memorizar los nombres de los continentes y países. Rusia le había parecido un país interesante, y Estados Unidos era el que más le intrigaba. A continuación había leído a Plutarco, el muy embustero. ¿Cómo se atrevía a afirmar que Cleopatra había intentado seducir a Octavio, su último conquistador? Era una idea monstruosa. Había algo en Plutarco que le recordaba a los viejos que cotillean incesantemente en los bancos de las plazas públicas. Pero ya era suficiente. ¿Por qué darle más vueltas? De repente se sintió confuso. ¿Qué era lo que le preocupaba? No eran las maravillas que había descubierto sobre el siglo XX durante el día, ni tampoco la tosca y ágil lengua inglesa. Ni desde luego el tiempo que había transcurrido desde que había cerrado los ojos. Lo que le preocupaba era la forma en que su cuerpo se recuperaba continuamente. Sus heridas se cerraban, los pies doloridos se relajaban, el efecto del cognac desaparecía al instante. Le preocupaba porque por primera vez en su larga existencia estaba empezando a preguntarse si su corazón y su mente no estaban sujetas también a un sistema de renovación similar. Lo abandonaría el dolor espiritual tan rápido como el físico. No era posible. Y si no era así, ¿por qué durante su visita al Museo Británico no se había echado a llorar desesperadamente? Sereno y silencioso había paseado entre las momias, sarcófagos y manuscritos robados a todas las dinastías egipcias hasta los tiempos en que él se había retirado a su tumba en las colinas. Y sin embargo, había visto el sufrimiento en los ojos de Samir, el hermoso egipcio de piel dorada y ojos negros, como los suyos en otro tiempo. Eran los mismos ojos, después de tantos siglos. Samir, su hijo lejano. Y no era porque los recuerdos no fueran vívidos, lo eran. Le parecía ayer cuando había visto cómo trasladaban el sarcófago de Cleopatra desde su mausoleo al cementerio romano, junto al mar. Podía volver a sentir el olor del mar si lo evocaba. Podía oír los llantos a su alrededor. Podía sentir las piedras a través del fino cuero de sus sandalias. Había pedido que la enterraran junto a Marco Antonio y así se había hecho. Él se había ocultado entre la muchedumbre como un hombre común, envuelto en su burda capa, en medio de los lamentos de las plañideras. La gran reina ha muerto. Entonces se había sentido agonizar de dolor. ¿Por qué no estaba llorando ahora? Miró el busto de mármol y pensó que el dolor estaba fuera de su alcance. Cleopatra, susurró. Una sonrisa le curvó los labios al verla de nuevo, no como la mujer en su lecho de muerte, sino como la muchacha que lo había despertado. Levanta, Ramsés el Grande. Una reina de Egipto te llama. Despierta de tu profundo sueño y sé mi consejero en este tiempo de aflicción. No, no sentía ni el placer ni el dolor. ¿Quería eso decir que su capacidad de sufrimiento se había visto afectada por el poderoso elixir que no dejaba de trabajar en sus venas? ¿O era algo más, algo que siempre había sospechado, que mientras dormía, de alguna forma sabía el paso del tiempo? Incluso en estado de inconsciencia se había alejado de las cosas que lo habían herido, y sus sueños habían sido una simple indicación del razonamiento que no cesaba en la oscuridad y la quietud. Antes de que el sol tocara su cuerpo, sabía que habían transcurrido cientos de años. Quizás estaba tan impresionado por todo lo que había visto del siglo XX que los recuerdos habían pasado a un segundo plano. El dolor volvería de repente con toda su fuerza y entonces se vería de nuevo al borde de la locura, incapaz de disfrutar de toda la belleza que lo rodeaba. Sí, en el Museo de Cera, cuando había visto aquella vulgar efigie de Cleopatra y al grotesco e inexpresivo Marco Antonio a su lado, había sentido por un momento algo parecido al pánico. Le había tranquilizado volver a salir a las ruidosas calles de Londres. Había vuelto a oír gritar a Cleopatra: «Ramsés, Marco Antonio se muere. Dale el elixir, Ramsés». La voz parecía proceder del exterior como si no pudiera silenciarla. Le había horrorizado lo grosero de la imagen de la reina en el museo, y el corazón le había martilleado como aquellos martillos mecánicos que taladraban los empedrados de Londres. Pero no había sentido dolor. ¿Y qué importaba que aquella estatua mancillara de tal forma su belleza? Al fin y al cabo, las estatuas que lo representaban a él tampoco se le parecían, y él incluso había estado charlando bajo el sol con los obreros que las tallaban. Nadie esperaba que el arte público tuviera nada que ver con el modelo de carne y hueso. Es decir, no hasta que los romanos llenaron sus jardines de retratos realistas. Cleopatra no había sido romana. Había sido griega y egipcia. Y lo que más le dolía era que el siglo XX tenía una idea de ella completamente errónea. Había hecho de ella un símbolo de depravación, cuando en realidad había sido una mujer de gran talento. La habían castigado por una debilidad olvidando todo lo demás. Sí, eso era lo que le había indignado en el Museo de Cera, que la recordaran, pero no por lo que había sido, sino como una prostituta pintarrajeada tendida en una otomana de seda. El corazón volvía a latirle con fuerza. Oyó el tic-tac del reloj. A su lado tenía una bandeja de sabrosas pastas y coñac, y un frutero con naranjas y peras. Tenía que comer y beber, algo que siempre lo tranquilizaba. Y no quería volver a sentir aquella agonía, pero tampoco quería perder su vasta experiencia de los sentimientos humanos. Eso habría sido como morir. Una vez más miró el hermoso rostro del busto de mármol, mucho más parecido a la realidad que aquel horror de cera. Algo en su interior amenazaba a la extraña quietud de su mente. Vio imágenes sin significado. Se llevó las manos a la cabeza y suspiró. Desde luego, si pensaba en Julie Stratford, sola en su cama en el piso superior, su mente y su cuerpo se unían al instante. Dejó escapar una suave risa y tomó una pasta pegajosa y dulce. La devoró de un bocado. También deseaba devorar a Julie Stratford. Era una mujer espléndida, aquella delicada y atrevida reina moderna que no necesitaba un reino. Tan inteligente y tan fuerte a la vez. Pero si no la apartaba de su mente, acabaría subiendo a la habitación. Se lo imaginó. Derribar la puerta del dormitorio. La pobre doncella se despierta en el ático y comienza a gritar. ¿Y qué? Julia Stratford se incorpora en la cama con su camisón de encaje y él se tiende sobre ella, se lo arranca mientras acaricia sus suaves piernas y la hace suya antes de que pueda protestar. No, se dijo, no puedes hacer eso. Hazlo y destruirás lo que deseas. Julia Stratford merecía mucha humildad y mucha paciencia. De eso se había dado cuenta al verla moverse por la biblioteca y hablarle mientras estaba en su ataúd, sin imaginar que él podía oírla. Julia Stratford se había convertido en un gran misterio de cuerpo, alma y voluntad. Dio un nuevo sorbo a la copa de coñac. Estaba delicioso. Aspiró otra bocanada del cigarro. Partió una naranja con el cuchillo y mordió su carne suave y húmeda. El humo del cigarro llenaba la habitación con un perfume más delicioso que cualquier incienso. Era tabaco turco, le había dicho Julie. Entonces no había comprendido lo que quería decir, pero ahora lo sabía. En un curioso libro titulado Historia del Mundo, había leído sobre los turcos y sus conquistas. Pensó que era así como debía comenzar, con aquellos libritos llenos de generalidades. En siglo y medio, toda Europa había caído en manos de las hordas bárbaras. Los detalles vendrían después. Había tanto por leer. Solo pensarlo lo hizo sonreír. El gramófono se detuvo. Ramsés se levantó, se acercó al mueble y encontró otro disco. Este tenía el curioso título de Tan solo un pájaro en jaula de oro. Por alguna razón, le hizo pensar de nuevo en Julie y deseó cubrirla de besos. Puso el disco en el plato y apoyó la aguja sobre él. Una frágil voz de mujer comenzó a desgranar una canción. Se sirvió otra copa de coñac y comenzó a mecerse con la música, bailando lentamente sin levantar los pies. Pero era hora de ponerse a trabajar. La oscuridad se estaba disolviendo tras las ventanas y las primeras luces del día comenzaban a aparecer. A pesar de los múltiples sonidos de la gran ciudad que despertaba, podía oír el lejano gorjeo de los pájaros. Entró en la oscura y fría cocina. Encontró un vaso, como ellos lo llamaban, uno de aquellos maravillosos objetos, y lo llenó de agua del milagroso grifo de cobre. Entonces volvió a la biblioteca y se quedó mirando la larga fila de redomas de alabastro. Todas parecían intactas, sin grietas ni fisuras, y no faltaba ninguna. Allí estaba también el pequeño quemador y los cuencos de cristal. Todo lo que necesitaba era un poco de aceite, o una de aquellas velas, cortada a la longitud adecuada. Tras apartar a un lado los rollos del papiro, colocó el quemador adecuadamente, introdujo la vela cortada en su interior y apagó la llama. Entonces volvió a estudiar las redomas. Sus manos eligieron antes que su mente. Y cuando observó el polvo blanco y terroso, supo que sus manos no se habían equivocado. Si al menos Henry Stratford se hubiera confundido y hubiera vertido en el café ese polvo en vez del otro, su tío Lawrence, convertido en un león rugiente, le habría arrancado la cabeza. Se le ocurrió de repente que los venenos podían haber asustado a la gente de su tiempo, pero no detendrían a los científicos del siglo XX. Cualquier persona con dos dedos de frente hubiera probado el contenido de todas las vasijas en animales hasta descubrir el elixir. Era así de simple. En aquel momento, desde luego, solo Julie y Samir sabían de la existencia del elixir y nunca divulgarían el secreto. Pero Lawrence Stratford había traducido parcialmente la historia y su cuaderno estaba en algún lugar. Ramsés no había conseguido encontrarlo, donde cualquiera podía leerlo. Y por supuesto estaban los rollos que contenían toda la historia. En cualquier caso, aquella situación tenía que cambiar. Tenía que llevar el elixir consigo a todos lados. Y siempre existía la posibilidad de que la mezcla hubiera perdido su efectividad. Aquellos polvos llevaban casi 2000 años en la redoma. En ese lapso de tiempo, el vino se habría convertido en vinagre, o en cualquier fluido imposible de beber, y la harina en un polvo incomible. Le tembló la mano cuando vertió los gruesos granos de polvo en el cuenco de metal del quemador. Dio unos golpes a la redoma para asegurarse de que no había quedado nada dentro. Entonces lo mezcló en el plato suavemente con el dedo y añadió una buena cantidad de agua del vaso. Luego volvió a encender la vela. Cuando la pócima comenzó a hervir, reunió los tubos de cristal y los alineó junto al quemador. 4 tubos con tapones de plata. En pocos segundos tuvo lugar el cambio. Los ingredientes, ya poderosos por sí solos, se habían convertido en un líquido hirviente que despedía un leve resplandor fosforescente. Su aspecto era peligroso, como si el fluido fuese a quemar la lengua de quien osase beberlo. Pero no era así. No había sido así hacía milenios, cuando él había apurado una copa entera sin vacilar, decidido a alcanzar la inmortalidad. Y no había sido doloroso, nada doloroso. Tomó el cuenco con mucho cuidado y repartió el elixir entre 4 tubos. Entonces esperó a que el plato se enfriara y lamió los restos. No debía quedar ni rastro de la sustancia. A continuación tapó los 4 tubos y con la cera derretida de una vela selló todos menos uno. Se guardó los 3 tubos sellados en el bolsillo de la bata y con el 4º en la mano fue al invernadero. Se quedó allí un momento, observando en la oscuridad las plantas que llenaban la habitación. Las paredes de cristal estaban perdiendo su opacidad, aunque todavía podía ver su propio reflejo con claridad. Una figura alta vestida de rojo vino y una habitación cálidamente iluminada tras él. Pero los pálidos objetos del exterior también comenzaban a ser visibles. Se acercó al helecho que tenía más cerca, una planta con grandes hojas verde oscuro, y vertió un poco de elixir en la tierra húmeda de la maceta. Enseguida se volvió a la bugambilla, que tenía unos pocos capullos rojos, escasos y distantes entre sí, y vertió una cantidad aún mayor. Se produjo en las plantas un leve temblor, seguido de leves chasquidos. Usar más cantidad sería una locura. siguió dejando caer gotas de elixir en todas las plantas y al terminar todavía quedaba medio tubo lleno. Ya era suficiente. Si la mezcla había perdido su poder, lo comprobaría en pocos segundos. Miró al techo de cristal. El dios Ra enviaba los primeros rayos de sol. Las hojas de los helechos comenzaron a alargarse y por todos lados salían tiernos brotes que crecían a ojos vista. La bugambilla se hinchó y tembló y al instante empezaron a aparecer pequeños capullos de color rojo sangre por toda la planta. El invernadero parecía haber cobrado vida. Ramsés cerró los ojos y escuchó el sonido del crecimiento. Se estremeció ligeramente. ¿Cómo podía haber llegado a creer que el elixir había perdido su efectividad? Su poder era tan grande como siempre. Una sola copa lo había hecho a él inmortal. ¿Por qué la sustancia no iba a ser tan inmortal como él? Se guardó el tubo en el bolsillo, junto a los demás, abrió en silencio la puerta trasera de la casa y salió al húmedo amanecer. Henry sentía un dolor tan agudo en la cabeza que apenas podía ver a los dos policías con claridad. Estaba soñando con aquella cosa, la momia, cuando lo habían despertado. Helado de terror, había alcanzado la pistola y tras amartillarla, se la había guardado en el bolsillo y había abierto la puerta. Si por algún motivo decidían registrarlo... «Todo el mundo conocía a Tommy Sharples», exclamó indignado, enmascarando su miedo. «Todo el mundo le debía dinero. Por esa estupidez me despiertan a estas horas». Miró al tal Galton, que le mostraba la moneda de Cleopatra. ¿Cómo podía haber sido tan idiota? Irse y dejar aquella moneda en el bolsillo de Sharples. Pero tampoco había planeado matarlo. ¿Cómo iba a pensar en cosas como aquella? ¿Alguna vez ha visto esto, señor? Tranquilo, se dijo. No hay la menor evidencia que te relacione con el asesinato. Utiliza la indignación como has hecho siempre. Sí, pertenece a la colección de mi tío. ¿Cómo la han conseguido? Debería estar cerrada bajo llave. La cuestión es, dijo el llamado tren, ¿cómo la consiguió Sharples? ¿Y por qué la llevaba encima cuando lo mataron? Henry se pasó las manos por el pelo. Si al menos cesara el dolor. Si pudiera disculparse un minuto, tomar un buen trago y pensar un poco... Reginald Ramsay, contestó mientras miraba fijamente a los ojos a Trent. Así se llama ese tipo, ¿no? El egiptólogo. Él está viviendo en casa de mi prima. Dios santo, ¿qué está sucediendo en esa casa? ¿El señor Ramsay? Ya lo han interrogado, ¿no? ¿De dónde ha salido ese hombre? Su cara se encendió mientras los dos hombres lo observaban en silencio. Es que tengo que hacer yo el trabajo por ustedes. ¿De dónde diablos ha salido ese tipo? ¿Y qué hace con todo ese tesoro en casa de mi prima? La mañana era fría y húmeda. Ramsés estuvo caminando durante más de una hora, hasta que las grandes e imponentes casas de Meifer dieron paso a los callejones y casuchas de los pobres. Recorrió estrechas callejuelas sin empedrar, similares a las de cualquier ciudad antigua, como Jericó o Roma. Huellas de coches de caballos y hedor a estiércol húmedo. Un transeúnte andrajoso lo miraba. Probablemente no debía haber salido con aquella larga bata de satén. Pero no le importaba. Otra vez era Ramsés el vagabundo, Ramsés el maldito, que vagaba por una nueva época. El elixir seguía manteniendo su potencia. Y la ciencia de esta época no estaba mejor preparada para recibirlo que la de cualquier otra. Contempló el sufrimiento, los mendigos durmiendo en los rincones. Aspiró el olor fétido que salía de una casa, como si su puerta fuera una boca que exhalaba aquel hedor intentando aspirar aire fresco. Un mendigo se le acercó. «Deme un penique, señor. Hace 2 días que no he comido. Por favor, señor». Ramsés pasó a su lado, con las elegantes zapatillas húmedas y salpicadas de barro. «Y aquí viene una joven. Mírala. Escucha el silbido que brota de lo más profundo de su pecho. ¿Quiere pasar un buen rato, señor? Tengo un cuarto caliente y agradable, señor». Sí, claro que deseaba sus servicios. tanto que sintió que su miembro se endurecía al instante. Y la fiebre hacía a la muchacha aún más atractiva. Ella hinchó el pecho con gracia y sonrió a pesar del dolor. «No ahora, bella joven», susurró. Parecía que la calle, si en realidad merecía tal nombre, lo había conducido a un campo de ruinas, con edificios ennegrecidos por el humo, ventanas sin cristales ni cortinas. Un niño rompió a llorar desconsoladamente. Era el grito del hambre. Siguió andando. Podía oír cómo la ciudad iba cobrando vida. No eran voces humanas, sino las máquinas que despertaban mientras el cielo gris se iba aclarando y adquiría un color casi plateado. A lo lejos sonó un silbido de un tren y se detuvo. Podía sentir la vibración del gran monstruo de acero a través de la tierra húmeda. De repente un bocinazo estridente lo sobresaltó. Se volvió a tiempo de ver un automóvil conducido por un joven que se lanzaba hacia él. Ramsés cayó hacia atrás contra el muro de piedra mientras el coche pasaba junto a él bamboleándose y salpicando barro en todas direcciones. Estaba tembloroso, iracundo, uno de los extraños momentos en los que se sentía indefenso, expuesto. Entonces vio una paloma muerta sobre el pavimento, una paloma rolliza y gris, de las que abundaban en Londres. El automóvil la había atropellado y las ruedas le habían aplastado un ala. El viento la agitó levemente, produciendo una ilusoria sensación de vida. De improviso lo asaltó un recuerdo, uno de los más antiguos y vívidos que tenía, que lo arrancó del presente con crueldad y lo transportó a otro tiempo y lugar. Estaba en la cueva de la sacerdotisa Hitita. Llevaba su coraza de batalla y empuñaba su espada de bronce. Estaba mirando las palomas blancas que giraban sin cesar bajo la inmensa chimenea iluminada por el sol. ¿Son inmortales?, preguntó a la mujer. Hablaba en la dura y gutural lengua hitita. Ella había estallado en una risa salvaje. Comen, pero no necesitan comer. Beben, pero no necesitan beber. Es el sol quien las mantiene fuertes. Si se lo quitas, caerán dormidas, pero no morirán, mi rey. Él la había mirado a la cara reseca y arrugada, furioso por su risa. ¿Dónde está el elixir?, había exigido. ¿Quieres saberlo? Sus ojos resplandecían cuando se había acercado a él con gesto burlón. ¿Y si el mundo se llenara de hombres que no pueden morir? ¿Y sus hijos? ¿Y los hijos de sus hijos? Esta cueva encierra un secreto horrendo, te lo advierto. El secreto del fin del mundo. Él había desenvainado el sable. ¡Dámelo!, había rugido. Ella no había mostrado ningún miedo. Simplemente había sonreído. ¿Y si te mata, orgulloso egipcio? Ningún ser humano lo ha tomado. Ningún hombre, mujer o niño. Pero él ya había visto el altar y sobre él la copa con el líquido blanco. Y tras ella estaba la tablilla cubierta de signos cuneiformes. Se acercó al altar y leyó las palabras. Podía ser aquel realmente el elixir de la vida. Ingredientes comunes que él mismo podía recoger en los campos y riberas de su tierra. Sin acabar de creerlo, lo memorizó todo. Ni por un momento pensó que jamás los olvidaría. Y el líquido, oh dioses. Tomó con ambas manos la copa y apuró su contenido. A lo lejos oyó una risa incontenible que el eco multiplicaba en las paredes de la gran caverna. Entonces se había vuelto mientras se limpiaba la boca con el dorso de la mano. Sintió una explosión en su interior. Su cuerpo se tensó como si estuviera en su carro a punto de entrar en batalla, a punto de alzar el sable y lanzar el grito de ataque. La sacerdotisa había dado un paso atrás. ¿Qué había visto? De pronto había sentido que sus cabellos grises comenzaban a agitarse, como movidos por una suave brisa y caían, para ser reemplazados por una fuerte melena castaña. El negro de sus ojos se desvaneció y se volvió del color del zafiro. Era la asombrosa transformación que él mismo verificaría después delante de un espejo. «Veremos quién tiene razón», había gritado eufórico. El corazón le martillaba en el pecho, todos sus músculos vibraban. Qué ligero y poderoso se había sentido. Había llegado a pensar que podía echar a volar. Viviré o moriré, sacerdotisa. Como despertando de un sueño, miró el barrizal que tenía delante. Parecía que todo hubiera ocurrido pocas horas antes. Todavía creía oír el aleteo de las palomas que describían círculos incesantemente bajo la gran bóveda. 700 años habían transcurrido entre aquel momento y el día en el que había entrado a la tumba para sumergirse en el sueño por primera vez. Y 2000 años más desde que había sido despertado, solo para volver a la tumba poco después. Y ahora Londres, el siglo XX. Notó que estaba temblando violentamente. De nuevo el viento húmedo agitó las plumas de la paloma muerta. Se acercó, se arrodilló junto a ella y la tomó en las manos. ¡Qué frágil criatura! Tan llena de vida hacía un momento y ahora no era más que un desperdicio. Aunque los pulmones de su pecho todavía cálido, se agitaban levemente. ¡Qué daño le hacía el viento! ¡Cómo le helaba el corazón la visión de aquella criatura! Sosteniéndola en la mano derecha, sacó el tubo de elixir medio vacío del bolsillo con la izquierda. Lo destapó con el pulgar y vertió el líquido reluciente en el pico de la criatura muerta. Todo sucedió en menos de un segundo. Los pequeños ojos redondos de la paloma se abrieron. El pájaro se debatió por liberarse, agitando con furia las alas. Ramsés la soltó y la vio alzar vuelo, describiendo amplios círculos mientras ascendía más y más en el cielo plomizo. La miró hasta que desapareció de su vista. Ahora era inmortal, volaría para siempre. Y otro recuerdo se introdujo en su mente, silencioso y rápido como un asesino. El mausoleo, los salones de mármol, los pilares y la delgada figura de Cleopatra corriendo a su lado mientras él se alejaba a grandes zancadas del cuerpo sin vida de Marco Antonio, tendido en la otomana dorada. «Tú puedes devolverle la vida», gritaba ella. «Sabes que puedes hacerlo. Aún no es demasiado tarde, Ramsés. Dánoslo a los dos, a él y a mí. Ramsés, no me abandones». Sus largas uñas le habían arañado el brazo. Furioso, se había vuelto y la había bofeteado con tal fuerza que la había hecho caer al suelo. Atónita, Cleopatra había prorrumpido en sollozos. ¡Qué frágil le había parecido entonces! El pájaro había desaparecido sobre los tejados de Londres y el sol brillaba entre las nubes. Se le nubló la visión. El corazón le palpitaba salvajemente. Estaba llorando desconsoladamente. ¡Oh, dioses! ¿Cómo podía haber pensado que el dolor no llegaría nunca? Había despertado después de siglos en medio de una bruma espesa y maravillosa. Pero esa bruma se estaba desvaneciendo, y su amor y su dolor volverían a él con toda su violencia. Apenas acababa de notar los primeros síntomas, y qué consuelo le cabía. ¿Que estaba vivo de nuevo en cuerpo y alma? Miró el tubo que tenía en la mano. Estuvo tentado de romperlo, de dejar chorrear su contenido entre los dedos a la calle sucia y fangosa. Llevar los demás tubos a algún lugar lejos de Londres, donde la hierba creciera alta, donde solo las flores del campo fueran testigos y allí verter el elixir. Pero no eran más que vanas fantasías, sabía cómo hacer más. Había memorizado la fórmula al leer la tablilla. No podía destruir lo que ya estaba grabado para siempre en su mente. Samir bajó del coche de caballos y recorrió andando los 50 metros que lo separaban de su destino, con las manos hundidas en los bolsillos y el cuello del abrigo alzado para protegerse del viento. Al llegar a la casa de la esquina, subió los escalones de piedra de la entrada y llamó a la puerta. Una mujer completamente vestida de negro abrió la puerta unos centímetros y al verlo lo dejó pasar. Samir entró en silencio en una pequeña habitación en la que había dos hombres de piel oscura sentados, fumando y leyendo los periódicos de la mañana, rodeados de objetos egipcios. A un lado de la mesa había un papiro extendido y una gran lupa. Samir miró el papiro. No era nada importante. Se acercó a una momia amarilla y alargada, bastante bien conservada, tendida descuidadamente en un estante. «Ah, Samir, no te molestes», dijo el más alto de los dos hombres, cuyo nombre era Abdel. «No hay nada más que falsificaciones en el mercado. Las hace Zaki, como sabes. Menos ese de ahí». El hombre señaló a la momia. «Ese es auténtico, pero no merece que pierdas tu tiempo con él». A pesar de todo, Samir observó la momia con detenimiento. «Restos de una colección particular», explicó Abdel. «Poca cosa para ti». Samir asintió y se volvió hacia Abdel. «Pero he oído que han aparecido unas monedas de Cleopatra muy extrañas», comentó Abdel con una sonrisa soñadora. «Ah, si pudiera ponerle a una las manos encima». «Necesito un pasaporte, Abdel», lo interrumpió Samir. «Y documentos de identidad, muy rápido». Abdel no respondió enseguida. Observó con interés a Samir, que buscó algo en un bolsillo. «Y también necesito mucho dinero». Samir le mostró la reluciente moneda de Cleopatra. Abdel se levantó de su silla como un rayo y se la arrebató. Samir lo miró con gesto inexpresivo mientras la examinaba. «Discreción, amigo mío», dijo Samir. «Rapidez y discreción. Discutamos los detalles». Oscar acababa de volver. Aquello podía suponer un nuevo problema, pensó Julie. Pero aunque a Rita se le escapara algo, Oscar nunca la escuchaba, convencido como estaba de que Rita era estúpida. Mientras Julie bajaba por la escalera, vio a su mayordomo cerrar la puerta de la calle. Tenía en las manos un ramo de rosas. Le dio la carta que las acompañaba. «Acaba de llegar, señorita», dijo. «Sí, lo sé». Vio con alivio que era de Elliot, no de Alex, y leyó la misiva con rapidez mientras Oscar esperaba. «Llama al duque de Rutherford, Oscar. Dile que me va a ser imposible acudir a su casa esta noche. Llamaré más tarde yo misma para disculparme». El mayordomo estaba a punto de retirarse cuando Julie cogió una de las rosas del ramo. «Ponlas en el comedor, Oscar», le pidió. Aspiró su fragancia y acarició los suaves pétalos con los dedos. ¿Qué iba a hacer con respecto a Alex? Era demasiado pronto para decirle nada, pero cada día que pasara no haría más que empeorar las cosas. Ramsés, ¿dónde estaba? Aquello era realmente lo importante. La puerta del dormitorio de su padre estaba abierta y su camisa intacta. Bajó corriendo al invernadero. Antes de llegar a la puerta vio la inmensa bugambilla cargada de flores rojas. Y pensar que el día anterior no había reparado en aquellas extraordinarias flores. Miró los helechos. Estaban magníficos. Y los lirios también habían florecido de repente. «Es un milagro», susurró para sí. Vio a Ramsés sentado en un sillón, mirándola. Y ya completamente vestido para comenzar la aventura del día. Esta vez no había cometido errores, y tenía un aspecto saludable y hermoso a la luz del sol. Sus cabellos se habían espesado, y sus grandes ojos azules brillaron un instante con sombría melancolía, antes de iluminarse por completo con aquella irresistible sonrisa. Julie sintió miedo por un momento, pues Ramsés parecía al borde de las lágrimas. Poniéndose de pie, él se acercó a ella y le rozó la cara con los dedos. «Tú eres un milagro», dijo. Julie sintió deseos de echarle los brazos al cuello, pero conteniéndose, lo miró. Extendió una mano y le tocó la cara, aunque sabía que no debía hacer aquello. Para su sorpresa, él se apartó ligeramente y le besó la frente con reverencia. «Quiero ir a Egipto, Julie. Antes o después, tendré que ir a Egipto. Que sea ahora». Su voz sonaba terriblemente cansada y desgarrada. Toda la gentileza que había en él el día anterior se había teñido de tristeza. Sus ojos parecían más oscuros y más grandes. Y Julie no se había equivocado. Estaba al borde de las lágrimas. De nuevo el miedo le heló el alma. Dios, qué grande debe de ser su capacidad de sufrimiento. Desde luego, repuso ella. Iremos a Egipto, los dos juntos. Ah, esa era mi esperanza, dijo él. Julie, esta edad no puede comenzar para mí hasta que me haya despedido de Egipto, porque Egipto es mi pasado. Te comprendo. Y quiero el futuro, declaró él, y su voz se convirtió en un susurro. Quiero. Se interrumpió, incapaz de continuar. Con aire confundido se apartó de ella. Buscó en su bolsillo y sacó un puñado de monedas de oro. ¿Podemos comprar con esto un barco que nos lleve al otro lado del mar, Julie? Déjalo todo en mis manos, contestó ella. Nos vamos a ir. Ahora siéntate y desayuna. Sé lo hambriento que debes de sentirte. No tienes que contármelo. Él se rió a su pesar. Y haré todos los preparativos de inmediato. Julie entró en la cocina. Oscar estaba preparando la bandeja con el desayuno para los dos y la habitación olía a café, canela y bollos recién horneados. Oscar, telefonea a Thomas Cook en mi nombre y reserva dos pasajes a Alejandría para el señor Ramsey y para mí, si es posible para hoy mismo. Date prisa, yo me encargaré de esto. El mayordomo no salía de su asombro. Pero, señorita, haz lo que te digo enseguida, Oscar. Date prisa, no hay tiempo que perder. Ella volvió al invernadero con la pesada bandeja y una vez más la asombraron las maravillosas flores que habían brotado por todos lados. Las orquídeas y las margaritas estaban esplendorosas. «Mira», susurró. «Y no me había dado cuenta. Todo ha florecido. Es tan bonito». Él la miró con la misma expresión triste y hermosa. «Sí, muy bonito».